hayas muerto camino. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de y la canción hoy acompañando el recuerdo a Camilo, entonces. Y ya está con nosotros Jorge López Abe. Buen día. Perfecto, escuchándote bien. Saludo a la audiencia y a todos ustedes. Bueno, ya le dijimos a la gente que está más linda la temperatura ahí que acá, ¿eh? Sí, la verdad. Soleadito en el sur de España en este momento. Pero lo que pasa es que está anunciado lluvia, es feo. Pero el sur de España es un sitio bastante privilegiado donde nunca hace un invierno muy fuerte, puede haber algún día, pero es medio Caribe la cosa. Claro. Bueno, Jorge, entrando en tema, la vacunación contra el COVID-19 en Europa, que es todo un tema sanitario y político, ¿no? De todo. Es decir, estamos en una situación complicada. Lo primero que habría que reseñar es que se ha visto o se está viendo con una meridiana claridad, Ángeles, que el poder de los laboratorios. Claro. Y que una cosa es el poder y otra cosa es el gobierno. Y me sirve para decir cualquier país. Es decir, la tensión se ha agudizado en la Unión Europea porque se ha visto con meridiana claridad que un laboratorio, en concreto AstraZeneca, mandaba sobre la Unión Europea. Es decir, que los países de la Unión Europea pusieron muchísima plata, muchísimos cientos de millones de euros adelantado para crear la vacuna en distintos laboratorios europeos y para luego la distribución, y una vez creada, aparentemente, y sin esperar por aquello de que había una urgencia enorme y bueno, las medidas que van a tomarse serán luego, con bastante rapidez se ha conseguido varias vacunas, pero el problema está en que no tiene el laboratorio capacidad de creación, de producción de esas vacunas, es decir, para toda la población. Máxime con un, que no sería tal problema, pero el problema existe, María Ángeles, porque, como sabemos, tiene que pasar nada más que 21 días entre una dosis y otra en una misma persona. Sí. Es decir, que van dos pinchazos. Entonces, los gobiernos tienen una cantidad de un stock de vacunas y no saben si ponerlas todas porque la segunda dosis no va a llegar a tiempo. Entonces, aguantan un porcentaje de la vacuna para poder poner la segunda. Es decir, los laboratorios aparte se lavan las manos. AstraZeneca ha hecho un par de comunicados bastante gallito, ¿no? Diciendo que, bueno, esto es lo que hay valor, ¿no? Sí. Y los gobiernos han cedido, están muy irritados. La presidencia de la Unión Europea ha hecho un par de ruedas de prensa, conferencias de prensa, de comunicados, pero lo cierto y verdad es que las vacunas no están llegando en tiempo y forma a los distintos países, generando una situación de incertidumbre absoluta. A eso hay que añadir que se van conociendo datos y datos oficiales diciendo que, bueno, que la vacuna en realidad no va a servir para que te puedas volver a contagiar, que una persona vacunada puede contagiar a otra persona sin saberlo también, y ahora, como lo de los 21 días parecía que no iban a poder llegar, están diciendo que, bueno, no importa que sean 21 días, pueden ser de 5 a 7 semanas, han estirado el tiempo, lo cual indica, digamos, aparte de una improvisación manifiesta, una falta de respeto hacia la gente, ¿no? Claro. Es decir, vendieron una cosa que no es, y la desconfianza aumenta. Es decir, te puedo hablar a nivel personal, en mi entorno casi nadie está dispuesto a vacunarse inmediatamente, es decir, hay que esperar, todo el mundo dice hay que esperar, y se está vacunando la gente que está, digamos, en primera instancia, gente grande, gente mayor, que la están vacunando sí o sí, y gente que está trabajando en el sistema de salud. El negocio se ha puesto sobre la mesa, digo, porque han aparecido los intereses privados, los hospitales privados que están haciendo caja con el traslado que están haciendo, y vale para toda Europa, de la asistencia pública, es decir, como están colapsados, pues los hospitales privados dicen, no, no, vengan acá que tengo camas, pasan a cobrar entre 700, bueno, voy a decirlo en dólares, unos $800 por persona, por enfermo y día, que se traduce en más de $2,300 por persona y día en el caso de ocupación de CTI. Y a esto hay que añadir que las farmacéuticas, las farmacias, como negocio privado que es, junto a los consultorios odontológicos, van a comenzar a poder vacunar. Es decir, un traslado enorme de millones de euros públicos desde el erario público a empresas, al fin y al cabo empresas privadas, es decir, farmacias y consultorios odontológicos. Es decir, el capitalismo no puede obviar que el colmillo sangriento del negocio, sí, en el tema de la salud, ¿no? Esa es la realidad. Exacto. Creo que era la declaración de la USNAL, esta unión de científicos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, con la sociedad y la naturaleza de América Latina, decían que nunca se vio tantos dineros públicos, tantos recursos públicos de todos los gobiernos puestos a los laboratorios para una cuestión privada, para algo que está organizado como negocio. Es un verdadero saqueo, lo cual te da a cualquier persona que piense, no hace falta ni hacer negacionista, ni conspiranoico, ni nada. Simplemente pensar, podemos decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Es decir, ese traslado de dinero público, que es el dinero de los impuestos de los trabajadores, de las plusvalías de los trabajadores, esas arcas llenas de plata, o por lo menos parcialmente plata que tienen los estados, se está volcando en la salud privada, bien sea a través de laboratorios, a través, como digo, de empresas farmacéuticas. Por eso, en ese contexto, y añado, impacta lo del tema de Rusia. ¿Por qué? Porque la vacuna Sputnik, que es la que se está dando en Argentina también, claro, obedece a otra lógica, donde hay todavía un resto de lo que era la Unión Soviética, un aparato estatal sanitario muy poderoso, y que no es un negocio en realidad, es decir, no se plantea como un gran negocio. Y la Unión Europea en principio rechazó abiertamente, diciendo, ¿no? ¿Cómo vamos a poner la vacuna de Putin? Por favor. Claro. Y apostaron por la de Pfizer y AstraZeneca. Pero ¿qué pasó? Que como ni Pfizer ni AstraZeneca, como decía al principio, tienen capacidad de producción, ahora ya se está viendo con buenos ojos, y yo estimo que la próxima semana va a haber una compra masiva también de esa vacuna rusa. Y lo cual, ya para terminar el aro, es la idea de se está hablando ya, y lo puede buscar la audiencia en internet, de un cóctel de vacunas, es decir, de ponerse, vos te pones la primera y después la segunda parte de la vacunación, sea los 20 días, las 4 semanas, no hace falta que sea la misma, que sea, no hace falta que sea Pfizer, podemos ponerte la otra. Ya se está llamando a eso un cóctel de vacunas, lo cual es otro ítem para decir qué está pasando aquí. Claro. Es un poco extraño todo. Ahora, porque ahora está toda la emergencia, pero después que pase esto, ojalá haya una fuerza importante que obligue a que los gobiernos en el área pública sean los que fabrican las vacunas que haya que fabricar. Y los dineros vayan ahí. Y la distribución. Distribución en España. Exactamente, en España y Portugal se ha puesto incluso a nivel parlamentario sobre la mesa el tema de las farmacias, que hasta ahora era un negocio tabú, un negocio intocable, que tenían personas que eran, bueno, recibidas en farmacia, que ponían un negocio, por cierto, bastante, bastante interesante desde el punto de vista económico, y nunca se había valorado la posibilidad de tener una industria pública de la industria farmacéutica, es decir, que haya farmacia pública, más allá de los poquitos que pueda haber en un hospital o algo así muy puntual. Pero en un barrio, las farmacias que hay, normalmente un 99% o un 100% son farmacias privadas. Es decir, ¿por qué? Es decir, ¿por qué el Estado no puede tener algo tan básico como es la distribución de remedios y medicamentos? Claro, claro. Bueno, pasando a otros temas, Italia primero, ¿no? ¿En qué manos quedó ahí también? En la otra, los laboratorios. Ahora Italia, bueno, en las manos de un tecnócrata, bueno. Banco Central. Tecnócrata, exactamente. Y una otra reflexión interesante que podríamos apuntar. Cuando surge un vacío de poder, o mejor dicho, un vacío de gobierno, sí, el poder piensa en alguien de los suyos, lógicamente. Es decir, no piensa en un líder sindical o una mujer que protagoniza, que sea la protagonista de reivindicaciones y lucha. No, piensa en un banquero, obvio. Es decir, que Mario Draghi, que va a ser el encargado de formar gobierno, ha sido, aparece como el, una especie de mirlo blanco, el, la persona que está dispuesta a salvar Italia, tiene un currículum que nosotros calificaríamos de lamentable. En las grandes empresas dirían que qué brutal, qué bárbaro, pero claro, fue el presidente del Banco Central Europeo, fue director del Banco Mundial, fue vicepresidente de Goldman Sachs, es decir, ojo, y fue el gobernador del Banco de Italia, es decir, un empresario y un factotum absoluto de la banca, diría casi mundial, ¿no? Porque Banco Central y Banco Mundial lo dicen todo. Ese es el encargado de salvar Italia en las últimas horas. Y me recuerda mucho, María Ángeles, a cuando el sistema también sacó de la chistera a Berlusconi, ¿no? Es decir, es en los años 90, lo único que era, sabía que era un gran empresario de mediático, que tenía muchos canales de televisión, que era el presidente del Milán, club de fútbol, etcétera. Pero de ahí pum, lo colocaron como presidente del gobierno. Es decir, tienen los mismos perfiles. Este es más tecnócrata, más serio en ese sentido. Pero es decir, lo que la reflexión es que los poderes fácticos están ahí, que las democracias hay que ponerle muchas comillas siempre, son muy relativas, y que el poder es el poder, como suele decir, ¿no? Y no encontraron a otro que pudiera resolver el tema, que eso también es un... No, aparte los afectados directos, entre comillas, como Renzi o Conte, están encantados. Yo leía una declaración esta mañana en el Mensajero de diario italiano de Renzi, diciendo que es el hombre que va a salvar a Italia. Y es una, en teoría, digo, para que si tenemos la necesidad de actualizar los términos, el tal Renzi es una persona de centro-izquierda, y ven Draghi como un salvador, para que digamos nos ubiquemos un poco. Bien. Pasamos a Alemania, si te parece, con esta novedad de este juicio que se está llevando adelante, que tiene que ver con la época del nazismo. Claro, Alemania, por su historia, siempre vuelve al pasado, ¿no? Siempre es como una pesadilla que aparece todas las mañanas en la mesa. Sí, la noticia, si no fuera tan trágica, sería casi anecdótica, de que, bueno, han encontrado a una mujer, una persona de 95 años, ya 95 años, claro está, que fue secretaria de un campo de concentración, y por sus manos pasaron los papeles que afirmaban y confirmaban la ejecución de casi 10.000 personas, que se dice pronto. Ella era menor de edad, tenía menos de 21 años, y por eso va a ser juzgada por un juez de menores. Más allá de la salud que pueda tener, no ha sido revelada su identidad, nada más que el nombre y una inicial. Más allá de que, bueno, es una persona de 95 años, que estará como todas las personas que llegan a esa edad, con muy, muy limitada de sus facultades, Alemania cada dos por tres necesita algo así para exonerarse de su pasado, de alguna manera, para decir, bueno, hubo responsables, y bueno, si están vivos los apresamos, los juzgamos o los perdonamos, pero están ahí, y es una manera de seña de identidad. Es decir, han pasado muchos años, pero Alemania sigue con esa herida absoluta, ¿no? Y bueno, más allá de las imágenes que puedan pasar en los próximos días de esa anciana sentada en un banquillo de un juzgado, en realidad siempre se juzga la historia del país, y los alemanes eso lo saben, y por eso intentan no hablar mucho del tema. Cuando estás en Alemania es casi un tema tabú el hablar del nazismo, que sus abuelos lo tuvieron muy presente, claro. Claro. Bueno, en el capítulo Migrantes, que lo tenemos casi siempre contigo, hoy nos vamos a Bosnia. Me llamó mucho la atención, María Ángeles, un reportaje que invito a la audiencia que lo vea en Euronews, de en Bosnia hay 9.000 personas, que yo las cifras siempre me parecen tan impresionantes, porque los imagino juntos en una cancha de fútbol, por ejemplo, ¿no? 9.000 personas están varadas, ¿no?, en una ciudad de Bosnia, donde no pueden ni ir hacia adelante, que es lo que les gustaría que quieran ellos, hacia la Unión Europea, porque hay una frontera que se lo impide, ni deja Bosnia ir hacia atrás a volver a sus respectivos lugares de dónde vinieron, que son Argelia, Pakistán, etcétera. La realidad es que en esa zona estos días está siendo de 0 grados, es una buena temperatura, de ahí para abajo. Y viven, o bueno, es una manera de decir, en trenes, en fábricas, imagínense la audiencia, en fábricas abandonadas, en zonas absolutamente depauperadas, con niños, con alguna ONG que aparece de vez en cuando a dar alimentos, fogatas, problemas de todo tipo. Y eso es, digamos, en Europa. Es decir, no estamos hablando de que pueda en la frontera de Afganistán con otro país. No, es ahí en el cogollo de Europa. Es una situación trágica que van pasando las semanas y los meses y continúa. Se están produciendo muertos. Como digo, hay muchos niños ahí. Y la Unión Europea, lo máximo que ante la situación dice, bueno, a ver si podemos la semana que viene mandar alimentos. Es decir, y mandamos unas cuantas cajas de alimentos para que sobrevivan. Pero no hay una solución política, ni siquiera geográfica a la situación. Y a mí, viendo las imágenes, siempre digo, la emigración es algo extremadamente duro, pero en esas condiciones donde te juegas la vida directamente, bueno, es decir, es algo todavía yo creo que diferente, ¿no? Y sobre todo en el contexto, ¿no? Es decir, el contexto europeo, al lado de Croacia, al lado de Serbia, y digo para que la gente cuando piensa en Europa siempre se piensa en la Torre Eiffel y en los Campos Elíseos, ¿no? Sí. Europa también es esto, también es esto. Bien, ¿qué está pasando en Irlanda, por otro lado, que lleva a que haya miradas desde lo que es la Unión Europea, desde el Brexit, mirando claro, a Irlanda? ¿Qué pasa ahí adentro? Irlanda, la audiencia debe saber que el Reino Unido lo conforman Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Pero Irlanda del Sur es un país independiente, ellos se llaman Irlanda. Es un país que no tiene nada que ver, aparte los irlandeses, y hacen bien, se enojan mucho cuando lo confunden con ingleses, no tiene nada que ver, ni siquiera con el Reino Unido, no pertenece. Irlanda es un país diferente, que está dentro de la Unión Europea y que no ha votado por salir de con el Brexit. Cientos de años peleando para que eso sea así, ¿no? Exactamente, es decir, ¿qué ocurre ahora? Que Irlanda del Norte, como es un país ocupado por Inglaterra, sí se ve afectado por el Brexit, y la otra isla, lo que es Irlanda, el otro trozo de isla que es mayoritario, lo que llamaríamos técnicamente Irlanda del Sur, queda fuera del Brexit. Ahora bien, ¿qué ocurre ahí? Es decir, entre un trozo, una zona que va a seguir perteneciendo a la Unión Europea y una zona que no. Estos últimos 4 o 5 días es un tema de tapas, de diarios y de informativos, porque está habiendo muchísimos problemas en las fronteras entre un país, que es Irlanda, que sigue dentro de la Unión Europea, y una zona, que es Irlanda del Norte, que como está dentro del resto del Reino Unido, está fuera de la Unión Europea. La Unión Europea ha querido con Irlanda llegar a acuerdos rápidamente para que de alguna manera aislara a Irlanda del Norte. Y bueno, la situación se ha convertido en algo explosivo. La izquierda en general en Irlanda del Norte aboga desde hace muchos años, como decís, por unificar la isla, de integrar a Irlanda del Norte en Irlanda. Lo que ocurre es que, bueno, ahí el Reino Unido, Inglaterra, tiene en esa zona de Irlanda del Norte a destacamento militar como el caso de Israel con los territorios palestinos, de zonas ocupadas que impiden ese proceso. Entonces Irlanda del Norte siempre electoralmente aparece muy dividida entre los que quieren la unificación y los que miran a Londres, ¿no? Todo este aparente cóctel se está convirtiendo en un problema en la vida cotidiana de la gente, en la llegada de alimentos, en la salida de ferries para el Reino Unido, y hay pues enormes filas de camiones, es decir, toda esta situación está complicando de la vida cotidiana a la gente, y por eso quería mencionarlo, para que la gente sepa que Irlanda en este momento está en una zona bastante convulsa, por eso, por la división que tiene, y porque la zona mayoritaria, lo que es la República de Irlanda, sigue perteneciendo a la Unión Europea. Bien, por último, Holanda. vos querés hablar de Holanda y las elecciones, pero ¿cuándo son las elecciones? Faltan como 2 meses, ¿no? Sí, y van a tener el récord de participación. Yo creo que van por 60 partidos políticos. Se ha descompuesto 60. Todo de una manera tan tremenda. Sí, que va a ser una locura. Va a ser uno de los países más fragmentados. Aparte, por lo menos 16 van a tener representación parlamentaria, según los sondeos y las encuestas. Y también la abstención. La abstención, cuando no es obligatorio el voto, la abstención es uno de los elementos claves para entender lo que ocurre en los programas políticos. Digo Holanda y digo Cataluña. Este domingo, mañana no, pero el siguiente, el día 14, hay elecciones en Cataluña también. Y bueno, entre que la situación es la que es a nivel pandémico, están bastante, es una cosa, no, si no fuera trágica, sería simpática. La gente que le está tocando en las mesas electorales para asistir a hacer la recepción de los votos de los ciudadanos, están todos haciendo partes diciendo de que no van a participar, digo, porque no es como en Uruguay que si sos funcionario te puede tocar, etcétera, ¿no? Es una, en el caso de la mayoría de los países europeos, es un sorteo del censo de ese barrio y va el ciudadano que le toca, ¿no? Es decir, entonces tienen un margen de días para rechazar esa, entre comillas, invitación. Bueno, ya hay casi un 30% de personas que han sido elegidas, digamos, por un sorteo para presidir o estar ahí en la mesa en la recepción de votos, que han justificado que no van a ir porque tienen miedo de COVID o porque están en cuarentena, etcétera, etcétera. Lo cual está provocando una situación electoral que es muy similar a la que va a ocurrir en Holanda, de que, bueno, es que es muy complicado organizar una historia electoral en plena pandemia, ¿no? La gente tiene miedo, es decir, ¿cómo vas a ponerte en una fila? No sabes lo que tiene delante, lo que tiene detrás, vas a entrar en una cabina donde no sabes quién ha entrado antes, es como entrar en un ascensor, ¿no? Y eso hace que la gente, al no estar muy comprometida en lo político, como ocurre en todos lados, decide quedarse en casa, por lo cual la cifra de abstención, tanto en Holanda como en Cataluña, pueden ser históricas, ¿no? Bien. Bueno, Jorge, tenemos que cerrar por acá agradeciéndote mucho. Y bueno, lo que te podemos decir es que disfrutes del buen tiempo que están teniendo. Del buen tiempo. Por lo menos un rato. Hasta las 4 de la tarde, Corea, por eso, acá, que creo que está anunciado una tormenta. Por eso te digo, aprovecha ahora un ratito y listo. Otra cosa no podemos decir. Bueno, pues hacer. Le mando un saludo muy, muy cordial a todos. Igualmente, para vos y para todos. Porque estás vivo, soldado. Por la patria siempre en vela, porque estás vivo en la escuela, en la tierra y el